Bueno, el siguiente tema con el que vamos a continuar es un tema de Glenn Miller. Entonces, es un tema que hacemos siempre, hace ya muchos años, y habla de... Bueno, no habla nada porque es un tema instrumental, pero es un tema que hizo Glenn Miller en torno a los telefonillos que había entonces, hace, por allí, por los años 20, que cuando llamabas un número de teléfono te salía la operadora y decía... Pensilvania, lo que sea, tal, y el número tal, y metía el agujerillo ahí y te ponía. ¿Me has entendido, no? Ahí no sé qué me explico, ¿eh? Bueno, entonces, cuando Glenn Miller salía de viaje por ahí a hacer giras con los Big Bands y llamaba a su novia, siempre le contestaba la operadora y le decía: Pensilvania es 5000, ¿eh? Entonces él hizo una canción en torno a, este, a esta voz de esta operadora. Entonces, esta canción. Tiene una parte que, llegado un momento, los músicos cantan todos a unísono. No cantan, es como si lo gritaran, lo dijeran. Dicen, Pennsylvania 6,500. ¿Eh? Entonces, lo hacen los músicos, pero podéis hacerlo todos vosotros. ¿Eh? Vamos, que lo hagáis todos. Cuando llegue el momento. Os voy a decir cómo es. Os digo cómo es. Primero los hacedlo vosotros para que ellos vean, es lo lógico. Y luego ya lo hacen todos. Venga, vamos a hacerlo el tema. Los saxos, por favor. 1, 2, 3, y... Ahí está. Eso es, ¿eh? Se puede hacer más fuerte, ¿vale? Pues venga, vamos con ello. Vamos, no, ahora ya todos, venga, vamos ya. Sí, vamos todos ya. Y cuando llegue el momento... Thank you. Chihuahua.